esta sesión de trabajo el material que se nos ha puesto para poder trabajar juntos. Hemos dicho hasta este momento y subrayado la importancia de servir a Dios con vocación. Vocación que tenemos con el hecho de ser creyentes en Jesucristo. Surge en dos dimensiones. La vocación como criatura de Dios. Somos creación de Dios y en tanto creación de Dios, ya tenemos en consecuencia vocación para cumplir los propósitos que Dios nos ha dado en el desempeño de la vida cotidiana en la vida terrenal. Y eso significa que todas las competencias, las capacidades, lo que llamamos profesiones, las actividades que realizamos todos los días, son expresiones visibles, palpables, de aquellos aspectos a través de los que Dios quiere usarnos en esta vida. Y en este caso, todo ser humano como criatura de Dios tiene en sí mismo la imagen y semejanza de Dios y en consecuencia de ello la responsabilidad de expresarse y dimensionar en la vida cotidiana las cosas que Dios quiere y espera de él o de ella. Pero aparte de ello, cuando hablamos de la redención, de la creación a la redención, hay un paso importante. La redención ratifica y sella en consecuencia el propósito con el cual fuimos creados. Lamentablemente el ser humano, como criatura de Dios, tiene una vocación, pero la ha descuidado. Ha errado en el blanco, no ha cumplido con los parámetros de esa identidad como creación de Dios. El hecho de ser criatura de Dios ya nos compromete como seres humanos. Nos compromete en el sentido de hacer las cosas que Dios quiere y espera de nuestras vidas y hacerlas para la honra y la gloria de su santo nombre. En consecuencia, cuando llegamos a la redención, esto está ya duplicado en responsabilidad para nosotros, los creyentes que hemos entendido el mensaje del Evangelio, ese mensaje renovador, ese mensaje refrescante, ese mensaje que transforma las vidas de las personas y en consecuencia asumimos como seres humanos la tarea primordial, ya no solo de desempeñarnos en las profesiones o en las actividades que realizamos cotidianamente, sean estas obreriles, manuales, gerenciales, eclesiásticas, cualesquiera que sean las actividades, estas ya tienen una dimensión fundamental que es glorificar el nombre de Dios y deben ser realizadas excepcionalmente. Así que, como vocación de ser criatura de Dios, ya tenemos responsabilidad. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor, ya no hay discusión al respecto. Se recupera el propósito con el cual el arte, la ciencia, la academia, todas las actividades que el ser humano realiza, se recuperan para los propósitos del Señor. Eso nos ha llevado también a hablar de la importancia de entender el triple oficio de Cristo. El triple oficio de Cristo nos hace ver entonces que hay una actividad de carácter, en este caso divina, hay una actividad que obedece a los propósitos que Dios ha dado al ser humano, pero al mismo tiempo hay una actividad de carácter eclesial para nosotros como seres humanos redimidos en Cristo Jesús. Hay una base no solamente desde la cosmología, desde lo que es la creación, el evento fundamental de Dios, en donde se establecen los parámetros de Dios para el ser humano, en donde se establece el proyecto divino original, sino que también, aparte de ello, tenemos entonces una base cristológica. Y la base cristológica se fundamenta en ese triple oficio de Cristo. Ya vimos que se ha dado toda una rama en el protestantismo desde el siglo XVI, en la que se enfatizó el tema del sacerdocio universal de los creyentes, pero también hubo otra línea de la Reforma protestante del siglo XVI, en donde se subrayó este triple oficio o el oficio universal de los creyentes. Ya no se habló solo del sacerdocio, sino se habló en un fuerte sector del protestantismo desde el siglo XVI, se habló desde lo que era el oficio universal de los creyentes. Y ese oficio universal de los creyentes no es ni más ni menos que el hecho de recordar la función de Cristo como profeta, como rey y como sacerdote en este contexto de la vida terrenal. De ahí se desprenden las actividades ministeriales fundamentales de la iglesia. La actividad de los profetas era anunciar la voluntad de Dios al pueblo de Dios y a los que no eran pueblo de Dios. Era anunciar simplemente la voluntad de Dios, si lo queremos ver así. Profecía no tenía que ver absolutamente con solo el hecho del vaticinio del futuro. Podría incluir el elemento del vaticinio de futuro, pero no se circunscribía a eso. El elemento fundamental era anuncio de la voluntad de Dios. El otro oficio que deriva también en ministerios actualmente en el contexto ya del Evangelio es el de reyes. Regularmente la actividad de los reyes era ejercer la justicia, hacer la justicia dentro del contexto de su reinado. Era una actividad gobernadora, era una actividad, de ahí se derivan las funciones eclesiásticas de gobierno, por ejemplo. En la de los profetas se derivan los ministerios que tienen que ver con la palabra de Dios. Algunos les llaman o nos llaman predicadores, maestros. Todo lo que tiene que ver con el ministerio de la palabra está dentro del marco del ministerio profético. Y finalmente, en lo sacerdotal se encuentra el hacer misericordia, que era el eje principal de la actividad de los sacerdotes. Hacer misericordia. ¿Qué significa eso? El trabajo social específico, diaconal, que tiene que realizar el creyente, pero también la comunidad de fe. La implicación entonces de la redención en la vocación que se traduce en la misión de los creyentes es fundamental. La redención hace que el objetivo principal de creación del ser humano sea recuperado, sea restaurado, y entonces podamos hacer lo que se esperaba de nosotros y de nosotras como seres humanos. Con estos aspectos puestos entonces ahí en nuestro tablero académico, avancemos en esta oportunidad. Hemos estado hablando de las ópticas protestantes, la óptica originaria del texto y la óptica católica romana de lo que ha sido el pasaje de 1 Corintios 7, versículo 20. Ha habido un párrafo o una pericopa, le hemos llamado técnicamente, a que nos ha hablado acerca de esta expresión de la vocación que como seres humanos tenemos, y hemos enfatizado ya esas tres perspectivas: la óptica protestante, la óptica originaria del texto, y hemos estado abordando finalmente la óptica católica romana, que ha desarrollado también un poco este elemento. Esta fundamentación entonces, que estábamos hablando de carácter cristológico, es capital para comprender el sentido católico romano de la vocación cristiana y del trabajo humano. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, lo ha expresado con una frase que fue emblemática para Juan Pablo II. Él dijo: el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre, con todo ser humano. Trabajó con sus manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Y en este caso nos ubicamos entonces en el elemento cristológico que nos recuerda que Jesús tuvo en una persona que Él era dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana llegando a desempeñar los propósitos de Dios, en este caso, las cosas específicas que tienen que ver con los asuntos relacionados a la actividad del ser humano, pero en una forma integral. En el ministerio, importante para los que están buscando más o menos por dónde estamos, busque la referencia número 13, la referencia bibliográfica 13, ahí usted no va a buscar páginas, sino referencia bibliográfica. Si no estoy mal, es como página 7, por ahí 7, entre 7 y 8 va a tener que encontrar esto. La referencia 13 que cita a, y dice GS22/B, ahí andamos, ¿verdad? Como página 7 por ahí, 7, 8. En el ministerio de Cristo entonces está pues radicalmente sanado y elevado al orden de la gracia todo hombre, todo ser humano y toda noble realidad humana. Hará falta que ese misterio objetivo de santificación se haga realidad subjetiva en cada persona humana. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el desempeño que Jesucristo realizó y al que nos llama a nosotros realizar también, empieza a hacer esa transformación santificadora en las diarias tareas que realizamos. La vez anterior que estuvimos trabajando este curso, me preguntaba alguien al final si eso quería decir entonces que el trabajo, las actividades que realizamos cotidianamente tienen que ver algo con nuestra salvación. Yo le explicaba, no hacemos nada para ser salvos. Como consecuencia de que somos salvos, realizamos todas las tareas de la vida. Pero eso es muy diferente. Por supuesto que la óptica católica romana, que se fundamenta mucho en el término de redención, en las obras, enfatiza la necesidad de hacer buenas obras para ser salvo. Pero el contexto bíblico y el protestante, sabemos, no enfatiza eso. En el contexto protestante y bíblico se nos dice, en consecuencia, que aquel o aquella que ya está redimido, en consecuencia de estar redimido, hace obras para la gloria de Dios. ¿Sí? No para salvación, sino porque ya es salvo. Porque ya es salva. Como ya somos salvos, hacemos con excelencia nuestro trabajo. Servimos excepcionalmente en el ministerio. Ponemos seriedad en nuestra tarea ministerial, cualquiera que ésta sea. Realizamos todo con esmero, con fervor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y si eso lo tienen que hacer en cualquier otro lugar, en una fábrica, en una gerencia, en una actividad de labores, cualquiera que ésta sea, los jóvenes, las señoritas en sus estudios, si lo tenemos que hacer ahí, ¿cuánto más en la tarea de ministerio somos responsables de que se hagan las cosas excepcionalmente? Entonces, a eso se refiere esta explicación. Es interesante que de alguna forma el desempeño cotidiano de la vida nos debe ayudar para estar glorificando y santificando, y santificándonos, perdón, en este caso, nosotros mismos como seres humanos. Porque todo lo que, en consecuencia de que estamos y vivimos apartados para Dios, que ese es el concepto de santidad en el contexto protestante. Y en el contexto protestante, al hablar de santificación, significa que lo que nosotros hacemos o realizamos, entendemos que tiene un sentido trascendente, importante para la gloria de Dios. Y en consecuencia para aquellos a los que estamos sirviendo. Así que hará falta que ese misterio objetivo de la santificación se convierta en una realidad subjetiva para nosotros como personas. ¿Qué quiere decir eso? Que debe estar traducido en nuestra vida a través de los actos el hecho de que ya estamos en proceso de santificación. Yo le decía también a esta persona, recordemos que fundamentalmente en el momento en que Cristo llega a nuestras vidas, único mediador entre Dios y los seres humanos, el único que nos puede dar salvación, nos permite también entrar en el proceso de santificación, de tal manera que cuando lleguemos a la eternidad estemos glorificados y glorificadas. No hay que confundir justificación con santificación ni glorificación. Son tres momentos diferentes. La justificación se ha dado ya en nuestra vida cuando abrimos nuestro corazón a Cristo. Acto que ya en la eternidad Dios lo había realizado. En el idioma del Nuevo Testamento hay un tiempo verbal que no está en el castellano, pero cuando uno va, por ejemplo, a Romanos 8, en donde se habla de la cadena irrompible de la salvación, ¿qué significa eso? Cuando Pablo dice, a los que antes llamó, a estos también justificó, a estos también santificó y glorificó. ¿Sí? Entonces, son actos realizados por Dios en la eternidad, sellados categóricamente con su poder misericordioso y en la gracia salvadora que Él nos ha querido dar. Como personas no somos santos, no estamos santos a partir del mero momento de la salvación, del encuentro con Cristo. Empieza ese proceso. Cada día somos más y mejor personas santificados y santificadas en Cristo, porque en Él vamos construyendo, en una comunión personal con Él vamos reafirmando lo que somos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el mismo Señor Jesucristo. Así que en donde quiera que nos piquen, podríamos decirlo en buen chapín, en donde quiera que requieran de nosotros expresión de identidad de nuestra vida, tendremos que manifestar la obra redentora de Jesús en nuestro ser y en nuestro desempeño cotidiano. La doctrina católica romana de la regeneración bautismal, al presentar la interna justificación del cristiano, es decir, su configuración con Cristo, por la fe y el sacramento, fundamenta la unidad existencial de creación y redención. O sea, en este caso, la perspectiva católica romana nos ayuda a orientar el hecho de que creación implica en nosotros y en nosotras la necesidad también de hablar de la redención. Porque no es lo mismo decir que todos somos criaturas de Dios a decir que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente por ser creación de Dios pasamos a ser hijos de Dios. En el ámbito protestante y en el contexto originario del texto bíblico, somos hijos e hijas de Dios quienes hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo y por medio del cual llegamos a tener comunión y relación con Dios Padre. La acción santificadora y redentora del Espíritu Santo con su palabra escrita, o la palabra escrita en este caso, nos transforma, nos cambia y nos permite entrar en ese proceso entonces de relación con Dios. Pero el elemento que hay que rescatar de esta explicación con óptica católica romana es que nos pone en evidencia que hay dos momentos importantes: creación por un lado y la redención por el otro. Y si ustedes recuerdan el patrón bíblico redentor que hemos visto ya también en otro curso, en los cuatro eventos fundamentales, centrales de la vida, de la relación de Dios con su pueblo, con el mundo, con la sociedad, pues ahí encontramos por lo menos ya dos de esos cuatro: creación, caída, redención y consumación. Aquí encontramos creación y redención, dos momentos importantes, fundamentales. El proyecto divino de Dios, el proyecto divino establecido por Dios, mejor dicho, en la creación y en la redención, el proyecto restaurador de Dios para que en Cristo Jesús tengamos la oportunidad de recuperar el sentido que necesitamos tener como seres humanos. El hombre cristiano, la mujer cristiana, dice entonces de nuevo la Constitución Gaudium et Spes, al estar interiormente regenerado o regenerada, puede realizar con su trabajo obras plenas de sentido humano que apuntan a la vida eterna. Mire bien el orden. Como consecuencia de estar interiormente regenerados, entonces, ¿qué dice? Se pueden realizar a través de su trabajo obras plenas de sentido humano que apuntan a la vida eterna. Entonces, es interesante, aquí se conecta el otro evento, el cuarto evento, la consumación, la trascendencia, la eternidad. Lo que hacemos acá, lo hacemos conscientes, que es construir un proceso hacia el futuro, hacia lo trascendente. Queremos hacer cosas que incidan no solo en la vida terrenal, sino que desde la vida terrenal hasta la eternidad. Y vemos fundamentalmente aquí el elemento de subrayar que es consecuencia de la transformación, de la regeneración interna que podemos llegar a contar con actividades específicas hacia afuera. Aquí se ve cómo en esta teología se anudan los motivos antropológicos y cristológicos. En este concepto abarcante católico de vocación cristiana se entrecruzan los dos planos de la creación y de la redención, en cuya unidad se manifiesta la economía divina, esa expresión o economía divina, que quiere decir el conjunto de actividades relacionadas con algo específico, en este caso con el tema de la salvación. Es decir, la salvación no enfatiza solo el hecho de salvación de almas. Cuando se habla en la palabra de Dios de la economía de la salvación, de los conceptos relacionados, de las categorías relacionadas con la salvación, con la redención del ser humano, lo que está diciéndonos la Escritura es que se refiere a un conjunto de situaciones, de hechos, de conceptos que van relacionados con el objetivo de buscar que el ser humano recupere el propósito fundamental con el cual fue creado. Y entonces, en consecuencia, las actividades que pueda realizar este tengan también sentido, le ayuden a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios y pueda en consecuencia entonces plenamente realizar sus actividades teniendo vida y vida en abundancia. Jesucristo mismo se los dijo en su época a las personas a quienes se les acercó. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa eso? Que lo que hagamos desde que amanece hasta que anochece, tengamos la plena tranquilidad y satisfacción de estar honrando y glorificando el nombre de Dios y que estemos disfrutando en consecuencia de la vida terrenal. Algunas confesiones protestantes históricas hablan en la interrelación de la formación de los nuevos creyentes y les hacen preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el fin primordial del ser humano? Y la respuesta es vivir esta vida en comunión con Jesucristo, glorificando su nombre. ¿Qué significa glorificar el nombre de Dios? Develando la gloria de Dios en donde quiera que estamos. La gente que está a nuestro alrededor tiene que ver en nuestra vida a Cristo reflejado. Solo eso significa glorificar a Dios. No significa nada extratósfero, algo que sea fuera del contexto cósmico nuestro, ¿sí? No es algo en lo cual tengamos que pensar en que se necesitan acciones de carácter sobrehumano, no. Sencillamente significa que nosotros y nosotras, en donde quiera que estemos, podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, en cómo hacemos el trabajo, en cómo predicamos, en cómo enseñamos cuando hablamos del ministerio, en cómo hacemos las actividades en la fábrica, en la gerencia, en los estudios, los jóvenes y las señoritas, las personas, los niños, las niñas que están estudiando, nuestras comunidades de fe. Debemos enseñarles que no se conformen con solo sacar los cursos por sacarlos, estudiar solo para los exámenes. Debemos estudiar para formarnos para la vida, aprender para la vida, para que esto entonces nos lleve en consecuencia a mostrar y a develar la gloria de Dios en nosotros y en nosotras. Todo aparece penetrando por entonces en consecuencia por la gracia y el amor de Dios. No hay nada profano desde esta perspectiva, y sin embargo nada aparece tampoco sacralizado, porque eso es algo interesante. Esto es como la misma situación que se ha dado con la persona de la madre de Jesús, de María. Hubo, en este caso tenemos que ver cómo en el contexto de la salvación y de la redención, Dios se humanizó en la persona de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, el ser humano ha querido divinizar personas, como lo sucedió con, en este caso con María, la madre de Jesús. Y por ahí ha tratado de hacerse también a la luz de la historia, más o menos de los años 1540 para acá, ¿verdad? Se ha querido hacer con los mismos seres humanos, cuando sabemos que eso es imposible. Eso no es por declaración nuestra que alguien va a ser un santo o un beato o algo por el estilo. No hay necesidad de santificar humanos, ni sacralizar cosas, ni actividades, ni divinizar personas, porque Dios se ha hecho humano en Cristo Jesús. Y lo que nos ha mostrado, sí, palpablemente, es que en consecuencia la transformación y la regeneración de nuestras vidas debe manifestarse en todas las cosas que hacemos cotidianamente. Desde el momento en que amanece hasta que anochece y durante todo el trayecto del día, debemos mostrar que las cosas las hacemos diferentes a aquellos que conocemos al Señor. Aún enfrentando las dificultades, aún enfrentando los problemas. La palabra de Dios dice claramente que muchas son las aflicciones del justo o de la justa, pero de todas ellas, ¿qué? Le librará el Señor. El Señor o Jehová nos va a librar. Así que no hay necesidad de ver sacralizadas las cosas, ni el trabajo. Pero sí es importante entender que ya no es profano. Lo que hacemos no es de carácter mundano y que nos tenemos que apartar en un momento dado de él. Al contrario, se ha convertido en un medio a través del cual debemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Es importante entender esto porque aquí entonces desaparecen los dualismos. Eso es algo que hay que subrayar en esta sesión de trabajo con este curso. La presencia de Cristo en el cristiano da unidad a la vocación del ser humano y puede hacerse eco entonces a 1 Corintios 7:20, cuando encontramos que se nos dice ahí: vuestra vocación humana es parte y parte importante de vuestra vocación divina. Ahí hay una íntima relación en nuestras actividades cotidianas. Pero es cuando entendemos esto. Yo aquí quiero detenerme un poquito más acá en este asunto, porque en el contexto protestante mucho se ha dado el que se viva una vida dualista. Se habla mucho de la vida material y de la vida espiritual, del trabajo material y del trabajo espiritual, y se hace un montón de dualismos. Pero si entendemos lo que hemos visto hasta el momento en este curso, nos damos cuenta de que no se da tal situación en la vida del creyente. Todo lo que hace desde el momento en que entrega su vida al Señor se transforma en un medio, en un vehículo, en una oportunidad no solamente de crecer para en su conocimiento de Dios y la gracia de Dios, sino que también se le convierte en un vehículo de misión al creyente, lo que tiene en sus manos. Lo que es, lo que hace, en consecuencia lo que piensa y lo que dice, tiene que ser para la gloria de Dios. Y así nos damos cuenta que esa vocación de ser humanos se traduce todavía con mucho más fuerza en el momento de la regeneración, en una vocación divina a través de las diferentes actividades que realizamos. En la sociedad contemporánea todo trabajo es fundamental, todo trabajo es importante. En una comunidad de fe no solamente el trabajo de ministerio es importante, quizá tenga un lugar privilegiado, pero desde el que abre la puerta, el que limpia las bancas, los que hacen actividad diaconal, los que realizan cada una de las actividades de ejercicio de gobierno y administración, los que activan en lo que es el ministerio de la predicación, eso todo y todo es fundamental. Nada queda relegado a una situación que no tenga valor. Esto es como el cuerpo humano, por eso es que la iglesia de Jesucristo, una de las figuras que utilizan los escritores bíblicos del Nuevo Testamento cuando se refieren al cuerpo de Cristo, utilizan precisamente el cuerpo del ser humano como un ejemplo. Diferentes miembros, diferentes funciones, pero un mismo cuerpo por un lado y por el otro lado, para que funcione armoniosamente, cada uno tiene que estar haciendo lo que le toca. Y eso es algo que se subraya en este contexto de las Escrituras. Así que la presencia de Cristo en nosotros da unidad a la vocación del ser humano, tanto en el componente de la creación como tal divina, puesta la imagen de Dios en nuestra vida, y el hecho de la vocación y el desempeño que tengamos en la sociedad. Esa perspectiva entonces tiene grandes consecuencias. Pone de relieve la universal llamada a la santidad, o sea, todo ser humano es llamado a la santidad y al envío de todos y todas las personas cristianas, más aún de todo ser humano, pero defiende, junto a la hermenéutica luterana, la excelsa función que tienen en la iglesia la vida intraeclesial y la extraeclesial. Es decir, las dos dimensiones tienen mucho fundamento de desempeño serio que debe ser realizado con destreza específica, porque ya no existen dualismos, y la importancia del llamado a vivir como para el Señor todo. Recuerdan ustedes pasajes como Filipenses, Colosenses, ya no tenemos que hacer las cosas para el ojo humano, para el patrón, para el jefe, lo hacemos todo como para el Señor. Eso es lo que nos dice en todo caso esta explicación que estamos viendo. Es importante entonces subrayar que uno no rinde cuentas solo a aquel que vemos acá, rendimos cuentas al Dios mismo a través de nuestras actividades cotidianas. Somos principalmente responsables ante Él. La marca en el ministerio es de gran responsabilidad. Ya hemos dicho en ocasiones anteriores que en el desempeño de ministerio, ¿quién controla nuestro tiempo? ¿Quién determina a qué hora hacemos qué cosa? Si hemos dedicado tiempo para preparar los mensajes y las enseñanzas, los sermones que tenemos que llevar al pueblo de Dios. Si dentro del conjunto de actividades ministeriales logramos armonizar todas las, digamos, los aspectos que fundamentalmente tienen responsabilidad en el contexto del diario vivir y del desempeño que necesitamos tener como pueblo de Dios. O sea, ¿quién? Solo nosotros delante del Señor. Los referentes que se tienen en algunos contextos en oficinas de pastorales son solo eso, son una referencia, porque el ministro, la ministra, estamos dispuestos a funcionar las 24 horas del día. ¿Sí? Y si hay un referente laboral es solo eso, porque necesitamos funcionar ante la sociedad y ante las leyes también civiles y laborales del país. Pero muchas veces sabemos que si hiciéramos cuenta de las horas extras que utilizamos dentro del régimen de las horas que deben laborarse en el contexto guatemalteco según las leyes, pues lo más seguro es que humanamente hablando nos deberían un montón. Pero como no funcionamos desde esa perspectiva, sino que funcionamos entendiendo que aquí ya se conjuga un elemento divino trascendente que tenemos que armonizarlo con la vida cotidiana, pues nos ponemos esos referentes, ¿verdad? Pero nosotros no somos personas que entramos a las 8, salimos a las 12, luego volvemos a entrar a las 12 y salimos a las 6. Así, en algunos casos, como se dice en la profesión respetable de la albañilería, ¿verdad? Pero si en alguna profesión hay puntualidad de entrada y de salida, es en esa. Entonces decimos muchas veces, cuando aquellos que son puntuales para entrar y salir al trabajo, que parece albañil, ¿verdad? Porque puntuales en la entrada y puntuales en la salida. Porque eso sí hay que reconocer. A las 7 en punto, muchas veces en las obras, ya a esa hora ya tienen su traje de albañilería quienes se desempeñan en esa función y oficio y están trabajando. Hacen su respectiva parada para la respectiva refacción también en un horario programado y luego retoman el camino para hacer el trabajo, continuar hasta la hora del almuerzo y luego pues hasta la hora de la salida. Pero es impresionante ver esa situación, esas puntualidades. Bueno, nosotros no, en el oficio de ministerio no muchas veces se puede hacer, la mayoría de las veces no se puede hacer. Usted ha programado regularmente tal vez unas 5 visitas durante la tarde, en algunas de las semanas del mes, y usted sale y de repente hace solo dos visitas, porque puede ser que la distancia, su modo de movilizarse o las necesidades que encontró en los lugares a donde usted fue a visitar marcaron que usted tenía que quedarse un tiempo más. Ahora, lo normal, lo habitual debe ser no más de 20 minutos, un media hora, una visita pastoral, ministerialmente hablando, ¿verdad? Porque no se llega a hablar de nada más que de la palabra de Dios y de orientar y de animar a las personas que van a la iglesia. Pero a veces hay necesidades específicas y si no hay una oficina pastoral, pues hay que ir a la casa a trabajar y orientar y aconsejar y asesorar a los hermanos. Y eso lleva muchas veces tiempo, ¿verdad? A veces usted puede regresar muy cansado después de hacer visitas ministeriales porque requieren mucha dedicación, mucho esfuerzo mental, mucho esfuerzo espiritual, le llamamos nosotros también, ¿verdad? Recordar la palabra de Dios, fundamentar todo, la orientación y la asesoría que damos en la palabra de Dios. Claro que eso es algo maravilloso aquí en nuestro país todavía, porque en otros países, especialmente en el norte, con tantas leyes que hay y demandas y cuestiones por el estilo, el pastor o la pastora se tienen que limitar muchas veces a solo dar alguna opinión a los hermanos de la iglesia, porque si se ponen a decirles qué hacer, a orientarles, a asesorarles directamente, llegan a tener problemas de demandas, no necesariamente los pastores y las pastoras, sino las instituciones eclesiásticas que ellos representan, porque ahí es donde está el dinero. Fundamentalmente, eso es lo que buscan las personas que presentan ese tipo de demandas, ver a quién bajan, como decimos aquí en Buen Chapín, en Guatemala, ¿verdad? Pero ¿por qué menciono eso y por qué me meto a ese ámbito? Porque ese es el diario vivir. Y ahí, en ese diario vivir, precisamente es que estamos hablando que tenemos la tarea, el mandato de ir y funcionar, porque ese ambiente es lugar mies del Señor. La mies del Señor no está aquí adentro de un templo. La mies del Señor no está solamente en la actividad intraeclesiástica. Ya está, hemos dicho, citando 1 Corintios 15:58, la obra del Señor es todo el mundo, toda la sociedad, todos los campos profesionales y laborales, por supuesto que no riñan contra la ley moral establecida en el Decálogo y algunos otros principios de la normativa que Dios nos ha dado a través de su palabra, pero todo aquello que sea de buen nombre, diría la Escritura, ¿verdad? Todo aquello que edifica, todo aquello que ayuda al crecimiento del ser humano, tiene de alguna manera una denotación de carácter apropiado para poderse realizar. Y todo ello es la obra del Señor. La obra del Señor no es solamente la iglesia, por favor, eso hay que corregirlo. La obra del Señor no solamente es el campo misionero. La obra del Señor es todas las cosas que hacemos, toda la sociedad en la que estamos, las fábricas, las empresas, para los jóvenes, las señoritas, los niños y las niñas, a mí me gusta enfatizar eso, su época escolar es fundamental, es el entorno natural en el cual Dios espera que aquellos niños, niñas, jóvenes y señoritas que han crecido, nacido y crecido en un hogar cristiano, que ahí aprendan a hacer la misión, para que aprendan que como estudiantes deben ser más que estudiantes, deben ser estudiosos en sus lugares donde se desempeñan en la actividad estudiantil. Insisto, debemos enseñarles a los jóvenes y señoritas de nuestras comunidades de fe que son responsables de manifestar la luz de Dios a través de las buenas calificaciones, que en última instancia no tampoco será lo más importante sacar solo 100 o 90, porque una nota numérica no representa lo que en verdad una persona haya aprendido. Hay quienes solo leen un poquito antes de las evaluaciones y ahí sacan sus 100 puntos. Pero hasta ahí les llegó nada más también el conocimiento, solo para el momento de la evaluación. Y la idea es que nosotros como seres humanos, cuando estudiamos, nos preparemos para la vida. Aún en una institución de educación teológica como esta, como el Seminario Visión Mundial, ¿verdad? Es importante que no solamente nos preparemos para el tiempo de la evaluación, sino que nos preparemos para la vida del ministerio que Dios nos ha llamado, para servir más. No es tanto cuánto saqué de nota o de promedio, sino cuánto aprendí, cuánto hoy he avanzado más de lo que hacía antes que venía a esta institución. Si sigo haciendo las cosas igual, estamos perdiendo el tiempo y estamos haciendo que se pierda el tiempo también, en todo caso, y el dinero que se invierte en un momento dado por acá. Pero si hacemos mejor las cosas, hacemos más, hemos aprendido a organizar y armonizar todo ese cuadrilátero, digámoslo así, de funciones que tiene un ministro, una ministra. Hay autores como Wilfredo Calderón en su libro La Administración en la Iglesia, y que nos habla precisamente de ese cuadrilátero que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con la asesoría y el cuidado pastoral, que tiene que ver con la administración y que tiene que ver con la predicación. ¿Cómo armonizamos el tiempo para funcionar haciendo nuestro ministerio profesionalmente? En el sentido de dar lo mejor de nosotros en lo que nos toca hacer. Que cuando enseñamos la palabra de Dios lo hagamos con consistencia, con solidez. Cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando asesoramos, también necesitamos usar la misma palabra de Dios, ¿sí? Cuando damos consejería, como le llamamos nosotros, también es importante. Ahora, una cosa que retomo es, ya en la vida del creyente, ya en la vida del mismo ser humano, no debiera de existir dualismo, de separar lo religioso de lo no religioso, de lo sagrado de lo no sagrado. No existe eso en la mentalidad de aquel que es un creyente y que sabe que por naturaleza, por creación, ya Dios ha puesto vocación en su vida como ser humano. Pero aparte de ello, cuando está la redención, Dios ha restaurado plenamente esa vocación humana, y aparte de esa vocación humana ha puesto capacidades específicas que ya les llamamos profesiones o actividades laborales. Ahí debemos fortalecernos y debemos empeñarnos en hacer nuestra tarea cotidianamente, enseñarle a los hermanos y hermanas en las iglesias, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños y a las niñas, que ahí donde están cada día, ahí es donde Dios quiere usarlos, porque ahí está su ministerio específico. Si en un momento dado los quiere apartar para otra actividad de oficio intraeclesiástico, pues será otra cuestión. Y como diría Pablo, el que anhela obispado, cosa buena anhela. Pero, y ahí vienen los requisitos, ¿verdad? También eso es importante. Ahora, algo que tenemos que tomar en consideración y avanzar es que también esto pregona el carácter sobrenatural y trascendente de la llamada de Dios. Cuando Dios nos llama como seres humanos en el momento de la regeneración, de la redención, y y procede a hacer esa regeneración en nuestra vida, se está llegando al elemento de la trascendencia. O sea, cuando Dios llama a un ser humano, no solamente puso ya en él, por ser humano, una vocación especial, sino que todavía le está confrontando para hacer algo específico. Pero rechaza que la profesión humana sea solo el receptáculo externo de la llamada. Afirma en este caso la validez del trabajo en la sociedad del humano en el contexto de la vocación divina, pero se niega a absolutizarlo e identificándolo en este caso con ella. O sea, también tenemos que llegar a no pretender que por la actividad que realicemos ya nosotros automáticamente como seres humanos, sea esta actividad intraeclesiástica o extraeclesiástica, ya como seres humanos, por solo realizar esa actividad, ya tenemos una relación apropiada y correcta con Dios. Sino que en consecuencia de la redención que regenera mi vida, yo tengo que hacer el trabajo que Dios ha puesto en mis manos. Pero tengo que ir manifestando en mi continuo desempeño la obra regeneradora y transformadora de Dios en nuestra vida. Así que la validez del trabajo en la sociedad del ser humano, en el contexto de su vocación, es fundamental subrayarla, pero tenemos que tener cuidado de no absolutizar que por el hecho de que somos creyentes y de que como somos seres humanos, ya automáticamente la actividad que se realiza tiene una situación de carácter divino meramente, sino que se va dando conforme manifestamos cada una de las cuestiones concretas de la vida. Si damos un paso más entonces del contenido temático de nuestro curso que nos ocupa, estamos concluyendo con lo que dijimos anteriormente entonces, y subrayar por favor el elemento de la no absolutización, ¿verdad?, de lo que es el trabajo que realizamos cotidianamente sino que también vayamos al hecho de dimensionar apropiadamente esto en las conforme la vida del ser humano que va transformado en Cristo vaya creciendo también. Las dimensiones teológicas del mundus omnium, o sea, ¿qué significa eso? De la manera en que vivimos como seres humanos, ese mundo como responsabilidad moral del cristiano. Eso es lo que significan esas palabritas ahí. El mundo como responsabilidad moral del cristiano o de la cristiana. Llegados aquí, debemos entonces afrontar ya de manera directa el mundo como responsabilidad moral del cristiano. O sea, si ustedes y yo hemos entendido bien la parte del contenido temático anterior, ya hoy, en este momento, llegamos a afrontar ya de manera directa el mundo como responsabilidad moral del cristiano. Todo el cosmos es responsabilidad moral del cristiano. Yo no sé si usted vio noticias recientes de lugares aquí en Guatemala como la cuenca del río Michatoya, creo yo, Motagua, y ahí todo lo que ha pasado con los desechos de basura sólida que nosotros generamos desde aquí de la capital y el recorrido que tiene eso, que son muchos kilómetros, y de lo que eso va dejando en los ríos y lo que lleva esto totalmente hacia el mar. Es preocupante. Realmente uno se pregunta, ¿dónde está la iglesia del Señor en el tema este del trabajo, del aspecto ecológico? Al situar el tema en la perspectiva antropológico-teológica de la vocación cristiana, hemos podido entonces establecer en esa existencia determinada por la vocación una dimensión que hemos nombrado de diferentes maneras: profesión, situación, relaciones familiares, sociales, historia, entre otras cosas. De este modo hemos ido configurando entonces implícitamente lo que entendemos por mundo, pero ahora debemos fijarlo de modo explícito. Los exégetas y los teólogos se han ocupado abundantemente del tema, exponiendo los sentidos y acepciones que en el lenguaje bíblico teológico tiene la palabra mundo y sus expresiones equivalentes como cielos, tierra, saecolum, cosmos, tapanta, esos son los términos en que aparecen en el idioma del Nuevo Testamento y también en latín, creación, criatura, género humano, entre otros. Los datos fundamentales, por lo demás, son de sobra conocidos. Ellos muestran la riqueza de matices que se da en las diferentes perspectivas. ¿Cuáles son esas diferentes perspectivas? La cosmológica, la antropológica, la soteriológica, la eclesiológica, con las que es abordado el tema de la revelación bíblica. De ahí la ambigüedad que acompaña a la palabra y al concepto mundo si no se aclaran los términos. Es importante entonces aclarar los términos, y es a eso a lo cual nos dirigimos en este momento.